se ven hoy por doquier. Señor, tú sabes que hay dolor y maldad, y aún tú das. Tú me das luz con tu amor, tú me das gozo en el dolor, tú me das fuerza, eres tú mi roca eterna. Los problemas se ven hoy por doquier. Sabes que hay dolor y maldad, y aún tú das. Tú me das luz con tu amor, tú me das gozo en el dolor, tú me das fuerza, eres tú mi roca eterna. Un día más, un día más, un día más, gracias por un día más. Salvación y roca eterna, no debo temer, ya nunca más temeré.